tomarlo también para el TV. Bueno, el pedido lo escuchábamos, ¿no? Contar con un espacio. A ver, ahí creo que va a comenzar Elizabeth Loncom. Vamos a escuchar. Ahí están haciendo referencia al pedido que van a hacer. Esto es para que ustedes vean que este no es un reclamo de esta comunidad, como siempre han dicho, sino que es el reclamo del pueblo mapuche, el que estamos llevando adelante nosotros acá en este lugar, en este espacio de territorio que nosotros habitamos, pero como ven hay otras comunidades acompañándonos, y lo que vinimos a pedirle puntualmente es respuesta a aquello que se comprometió en la, de las últimas reuniones del 26 de mayo, que tuvimos con la Secretaría de Cultura, con el municipio, con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Ministra de Turismo, en donde ustedes quedaron en avanzar en un proyecto desde el Ejecutivo en cuanto a la expropiación de las tierras que nosotros le habíamos marcado. Queremos saber qué pasó con esto, por qué no se han presentado las últimas reuniones y ponernos al tanto de que en el lugar de hoy están los restos, con la presencia de los arqueólogos que estuvieron el fin de semana, seguimos encontrando más restos, se sigue trabajando, ¿sí? Y lo que nos pone a nosotros en una situación de desequilibrio, de vulnerabilidad de nuestra cosmovisión. Por eso necesitamos respuesta urgente en cuanto a la tierra. Y ya está, los arqueólogos dijeron que son restos arqueológicos, datan por lo menos de 600 años. No hay más discusiones de si estos restos pueden pertenecer al pueblo mapuche o no. Entonces ahora la cuestión que tenemos que discutir es la cuestión territorial. Y justamente este pedido que nosotros estamos haciendo, para ponerlo más al tanto, se ha dirigido al intendente para que nos dé respuesta de qué, cómo va a empezar a trabajar esta devolución que nosotros le decimos de las tierras Costa de Río. ¿Sí? Necesita respuesta suya, Pedro, de si localizó al dueño, si pudieron lograr con esta persona que en mayo ya le habíamos dado todos los datos, que empezaron a trabajar, si escribieron algo o qué. Así que lo escuchamos, Pedro. Bueno, ahí el planteo de Elizabeth. Lo encopamos a escuchar a Pedro Sánchez. Más a través de un petitorio que hizo la comunidad con el Consejo Deliberante, hemos acordado una reunión miércoles a las 10 de la mañana, que se va a hacer en el ex Consejo Deliberante en Desarrollo Económico, donde está planteado el tema de la demanda de un lugar para generar un enterratorio, que es lo que están buscando las comunidades, digamos, no solamente para estos restos, sino otros restos que hay aquí en la ciudad de Viedma y en la zona. Que es un tema que tenemos, como lo dijimos claramente la vez pasada, esto es un tema que acá lo con el Consejo Deliberante, básicamente, y además con las autoridades provinciales, básicamente por una cuestión que tiene que ver con quién es la autoridad de aplicación, tanto en el ámbito de cultura como por algún tipo de situación con derechos humanos. Nosotros, como les dije a ellos antes de venir acá, porque ellos me pedían que se lo dijera a ustedes, vamos a estar teniendo esta reunión con los representantes que ustedes manden a la reunión el día miércoles a las 10 de la mañana, donde nos quedó claro cuál era la demanda ya desde la última reunión que tuvimos el 26, así que bueno, le vamos a sumar esto, y el día miércoles tendremos la reunión que tengamos que tener para avanzar en este tema y en otros temas que ustedes consideren, pero la reunión se va a hacer y está arreglado así, además ustedes estaban comunicados desde el viernes de la semana pasada, donde van a participar al menos los presidentes de los bloques, y claramente va a participar la gente de gobierno y probablemente la gente de derechos humanos de la municipalidad, así que vamos a estar en esa reunión, donde vamos a llevar nuestra posición y toda la información que hemos podido recabar en este tiempo, digamos, en los últimos 10 días. Así que el miércoles seguramente van a poder tener algún tipo más de certezas, que es lo que les estaba diciendo yo antes, y si lo que pidieron que se los diga a todos, se los estoy contando. Eso está arreglado así con el Consejo Deliberante desde la semana pasada, al menos desde el jueves de la semana pasada. Así que el miércoles a las 10 de la mañana, en Desarrollo Económico, vamos a poder reunirnos y van a poder esclarecer un poquitito más las demandas que están teniendo ustedes acá. Sabemos que la situación está judicializada, que hay una medida de no innovar sobre el terreno. Nosotros, como no formamos parte, digamos que esto tiene que ver con la denuncia que había hecho la comunidad en su momento, la medida cautelar, no hemos sido notificados, sí hemos pedido una copia a la justicia, que nos lo ha alcanzado, en este caso, la gente de Derechos Humanos de la provincia, así que el miércoles a las 10 vamos a estar teniendo la reunión con los concejales, con los presidentes de los bloques y con las autoridades municipales. Así que en ese momento creo que es el momento de avanzar. Bueno, se preguntan sobre el proyecto. Esta es la charla que vamos a tener el día miércoles a las 10 de la mañana con todos los concejales, porque pasa por... Ustedes están pidiendo una ordenanza y, digamos, hay... Es un tema para charlarlo, desde dónde está el inicio, si es... planteo ahí es que está pasando el tiempo y no se resuelve la posibilidad de contar con la tierra, ¿no? De a rato no se escucha nada, Américo, porque necesitamos mucho que nos vayas describiendo porque de rato no escuchamos nada. Lo que le transmiten es concretamente que está pasando el tiempo, octubre del año pasado, y recién van a tener una reunión para definir si se va a copiar o no un pedazo de tierra. Vamos a escuchar a Manuel Barrio. Ya han trabajado, lo que van a llevar mañana, nosotros necesitamos que... El miércoles lleven, nosotros necesitamos es que ustedes ahora se comprometan que las tierras ya están y ya están trabajando sobre la expropiación esa o declararle en público al pedazo de tierra donde nosotros le hemos apuntado. Nosotros necesitamos llevarnos hoy ese compromiso del municipio. Nosotros hemos estado haciendo las reuniones que hemos tenido y el gobierno, municipio, nunca ha hecho nada. Reuniones, no logramos nada. O sea, el compromiso del que tienen que asumir ustedes políticos, o sea, tienen que darnos las tierras. Nosotros lo que corremos el riesgo es que en el lugar se sigue trabajando y se siguen levantando restos. Mientras los tiempos burocráticos de ustedes, no sé, ya se los hemos dado. El tiempo ya está. Con ustedes nos hemos sentado hace 30 días y usted quedó comprometido en que nos iba a llamar y que nos iba a decir de quién es la tierra, que te iba a comunicar con el tipo para informarle. Nosotros necesitamos hoy llevar este compromiso. Nosotros, el miércoles cuando nos sentemos estemos hablando más avanzado. Pero nosotros vamos a llevar la postura de la municipalidad el día miércoles. ¿Cuál es esta postura? ¿Cómo te la voy a anticipar? Tiene que ver también con los consejos. No, pero es eso, Pedro, si no, no, no. No necesariamente. No hemos elaborado proyecto todavía. Bueno, lo charlaremos el día miércoles, veremos cuáles son. Cerramos, de las últimas reuniones que tuvimos ayer, le ajustamos las copias de los planos de información que recabamos nosotros. Fuimos, buscamos la parcela del catastro, le marcamos al catastro que nos diga cuáles son las hectáreas de tierra, terreno, de 10 hectáreas, costa de río, nos dio un listado. Eso lo fuimos, le pedimos al de tierra que nos marquen un plano. Si lo trajimos a las reuniones, le señalamos hasta el propietario, la dirección del propietario, ustedes quedaron comprometidos en encontrar a esta persona, empezar la tratativa. Porque ustedes decían que ir y expropiar porque sí, no podían, porque son el municipio. Quedaron en encontrarse con esta persona, empezar a hablar de qué le estamos pidiendo, no han hecho nada. Esto hace un mes. Sabemos quién es, estoy diciendo que no, sí, porque se lo dijimos nosotros, Pedro. Nosotros sabemos, yo lo que le digo es, el día de miércoles se va, la reunión que ustedes solicitaron al Consejo Liberante y que además también lo que pasa el Ejecutivo y que hemos comprometido nuestra posición tiene que ver básicamente con esta demanda de ustedes. No podemos llegar el miércoles porque ya le vamos a tener que ir a contar a todos los concejales de qué estamos hablando. No podemos seguir contándole. Ustedes tienen que llevar el proyecto ya elaborado y por lo que vimos y como sabíamos y sospechábamos, no han avanzado en nada. Hace 30 días que tienen la información. Nosotros, díganos entonces qué avanzó porque me dice no es así. Parece que sí avanzó, ya avanzó. Encontró a la persona, charló sobre ese tema. Nosotros hemos hablado con la parte legal. Digamos, toda la parte legal desde el punto de vista municipal y desde el punto de vista provincial, que es lo que le vamos a contar a ustedes el miércoles a las 10 de la mañana. No, bueno, pero nosotros también tenemos que verlo, porque también ya les conté... ¿Cuál es la cuestión legal? Toda, la cuestión provincial desde el punto de vista de la posibilidad de expropiación, todo. La posibilidad de expropiación la venimos discutiendo con ustedes, desde hace un mes también, ya tuvimos todas las reuniones. Llevar el tema a la que ustedes tienen, que hemos venido charlando con los presidentes de los bloques, tener una reunión el miércoles a las 10, donde ahí le vamos a informar nuestra visión de la situación. No vamos a hacer compromisos hasta el miércoles a las 10, porque nos excede a nosotros como poder ejecutivo, nos excede solamente como poder ejecutivo, y me parece que son decisiones que se toman en conjunto. Y además que creo en esto que también es muy importante también que en algún momento vuelvan a participar las autoridades provinciales. Pero bueno, yo los espero el miércoles a las 10, ustedes pidieron mi presencia, yo voy a estar. Bueno, ahí se genera una discusión, estamos medio lejos de Guaraní, a quien están recibiendo en este momento, solicitándole concretamente el compromiso de que efectivamente existe la intención del municipio de expropiar estas tierras, ¿no es cierto? y bueno, no están teniendo la respuesta que esperan por parte del funcionario municipal. Quieren demorar la este compromiso hasta el día miércoles, 10 de la mañana, y hay sospechas por parte de las comunidades de que el miércoles a las 10 de la mañana no se reafirme este compromiso que se había asumido en estas reuniones. Vamos a seguir escuchando. Y nunca me comprometí con plazo. Nunca me comprometí con plazo. Que vos el plazo está dando más bueno, como vos dijiste, a mí no, ustedes no me van a poner ningún plazo. Sí, que no nosotros puedes. Te dijimos, bueno, nosotros te cogimos ya pasó hace más de un mes. O sea, por lo menos tenés que tener un borrador. No. Bueno, el miércoles lo veremos. El compromiso, nosotros. Para ponernos de acuerdo, ustedes. La declaración de utilidad pública para llevar a la actividad. Solicitaron una reunión con los concejales y que esté yo presente. Se consensuó que va a ser el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Está consensuado y ustedes están notificados. Sí, pero ustedes están notificados. El miércoles vamos a hablar a las 10 de la mañana y llegaremos y lo hablaremos juntos y trabajamos y trabajamos. Yo. Reuniones, sí, acordamos, pero de ahí queremos respuestas del ejecutivo de esto que se comprometieron a elaborar el proyecto. ¿Cómo respuesta? Porque cuando vos te comprometiste en una reunión con el ejecutivo, elaboró un proyecto para declarar utilidad pública a estas tierras que señalamos. Ahora parece que no es así, lo vamos a mejorar. Bueno, lo charlaremos el miércoles. Nada para... No tengo nada para decirle que no tenía el miércoles. El miércoles es. Ahora, para esto, lo que no es nada, el miércoles. Bueno, ahí está. Me gustaría también interviniendo. Vamos a ver si podemos acercarnos para escucharla. A la abuela María. Entonces estas cosas ya estamos cansados, como dicen los peñis, estamos cansados con la mentira de ustedes, porque si ustedes están para trabajar, están para hacer las cosas como les corresponde. Y si ustedes se pusieron en esto, porque ustedes saben muy bien lo que tienen, hasta dónde tienen que llegar, para la gente, para dar respuestas, para hacer lo que tienen que hacer. Yo no creo que usted está sentado acá en la oficina y te ganaste ahí para decir, bueno, vení el miércoles, o vení el otro miércoles, vení cuando a usted se le ocurra, cuando a usted se le caliente. No es así. Ustedes están para hacer los papeles como corresponde y para atender a la gente y darles las respuestas que necesitamos. Porque no podemos estar todos los días viéndole las caras de ustedes acá. Entonces, y si usted no es capaz, da respuesta, dije a otras personas que quieran trabajar. Porque la cosa es así. Nosotros no vamos a hacer 30, 40, 50 kilómetros para venir todos los miércoles. ¿Usted se cree que estamos acá todos los días? No. Bueno, ahí lo planteó de la abuela María. Vamos a seguir escuchando a Pedro Sánchez. Estamos en vivo 11 y 10. Esto está ocurriendo en la sede municipal, donde los integrantes de la comunidad Refugio de las Clenches, junto a otras comunidades, están reclamando sobre decisiones que tenía que tomar el municipio de unas tierras que debían ceder para poder hacer el traslado protocolar de los restos. Y en eso está, esa es la discusión. Se habían comprometido a hacer algo rápido y ahora le dicen que el miércoles van a estar recién reunidos con los concejales. Y la comunidad le está pidiendo a las autoridades municipales a ver qué escribieron, a ver cuál es el proyecto. Y dicen, bueno, no lo voy a presentar ahora, sino el miércoles. Claro. Entonces, por eso la comunidad está caliente diciendo, bueno, no lo tenés. Esa es la ida y vuelta que tiene Pedro Sánchez con la comunidad. Y la abuela María. No, nosotros estamos evaluando la posibilidad de, porque había más de un terreno, dentro del ejido y fuera del ejido. Por eso son cosas que ellos saben bien porque han participado en las reuniones. Entonces, no la única. Ya le explicamos por qué ese terreno de todas las posibilidades de salida, por qué era que tenía mayor cuota de río y no cualquier otro, que en realidad tenía más, pero en un plan calda donde había más tierra que cuota de río, porque nosotros necesitamos cuota de río. Sí. ¿Ves que es una posibilidad que usted puede embarazar? Esto no es así, Pedro, ¿ves? Que ahí es donde usted está faltando a la verdad. Nosotros le dimos argumentos concretos por qué tenía que ser ese terreno, y en todo caso tenían que hacer analizar otro, justo la cuestión de tierra, pero con esas características, con un río sobre todo. Si no, ¿qué nos estaba mandando a la receta? Eso no es una cuestión que a lo mejor nos sirva para el traslado esto que nosotros estamos haciendo. Me queda claro cuál es la necesidad y... No, me parece que no le queda claro. Sí, sí. No, yo no estoy con el debate, pero lo que te digo... Nos vemos, nos encontraremos con los representantes el miércoles a las 10, con los presidentes de los bloques, y vamos a poder charlar toda esta situación, cuál es la demanda real, la posibilidad de facti, cuál es la del procedimiento y cómo se avanza, ¿sí? Digamos, entonces, ¿qué fue el compromiso? Nosotros vamos a cumplir, vamos a estar, como van a estar los presidentes de los bloques que ya comprometieron su presencia. Digamos, ese fue el compromiso, lo hicimos de la semana pasada y ahí vamos a estar. Y ahí van a poder evaluar si cumplimos, si trabajamos o no trabajamos, cuando estemos con las cosas como habíamos hecho. De hecho, yo no sabía que ustedes venían hoy acá, y lo que estábamos haciendo era estamos trabajando para el resto de la mañana. ¿Y quién estaba trabajando? Vas a ver el miércoles lo vas a poder decir. Pero que estaba desintegrando, digo, un abanico posible. No. Bueno, lo van a poder evaluar. No tiene un abanico posible para decirle, tiene tierra social. No, es que no se puede. No tiene tierra social, eso que está poniendo Soledad es un abanico de posibilidades que no existe, no es real. Por eso nosotros le marcamos este sector de tierra, porque no había otro. No es que estamos eligiendo entre nosotros, 500 unidades. Nos queda claro porque además lo marcó, tenemos lo que marcar. Hay que avanzar sobre ese pedido puntual. Lo chocaremos el miércoles. Yo les pido el miércoles, irán los representantes y ustedes podrán evaluar si las demandas que ustedes tienen, si la respuesta es razonable o no es razonable, la evaluarán ahí. No ahora ni en este momento, porque yo no los esperaba y estábamos trabajando para el día miércoles. Así que vengan los representantes que han estado, lo que ustedes determinen, y charlaremos con el Consejo Deliberante, junto con el Ejecutivo Municipal. Nosotros de la reunión del miércoles ya estamos preguntados, ¿está? ¿Qué? Sí. Nosotros veníamos a pedir a vos, con el proyecto, que vayan con el proyecto del plan político. ¿Vamos a trabajar para mí? El proyecto del miércoles. Trabajaremos en todas las posibilidades que haya, y si es un proyecto, será un proyecto, pero también... No. No. Bueno, me plantean ahí que en anteriores reuniones se había comprometido Pedro Sánchez a elaborar este proyecto de expropiación de tierras, pero ahora parece ser que el funcionario no se arriesga a decir eso. Según indican desde la comunidad, sí había dicho y se había comprometido en reuniones anteriores. Claro. Ahora lo que dice es que hay que esperar hasta el miércoles, dos días, a las 10 de la mañana, de la que participarán también autoridades del Consejo Deliberante de Vierno. Y lo que le están pidiendo es que, bueno, ratifique lo que dijo oportunamente, de que se va a elaborar este proyecto de expropiación de tierras y que, bueno, el miércoles van a estar precisamente en el Consejo Deliberante discutiendo precisamente sobre ese proyecto de expropiación. Perfecto, gracias. Esto está ocurriendo ahí en el hall de la municipalidad. Sí, exactamente. Plaza San Martín. Plaza San Martín, aquí en el edificio de calle San Martín. Ahí han ingresado todos al hall de...